que el domingo va a estar más soleado. Así que se viene con todo y con todo, porque ya arrancamos tarde. Empezamos este programa. Es viernes, es Coffee Love. Escuchando, Juanchi. Estamos escuchando lo último, lo nuevo del pop nacional independiente. También es el señor Juan Ingaramo, difícil de pronunciar su apellido, cantautor, productor y multiinstrumentista de la provincia de Córdoba. Que bueno, lo que estamos escuchando es parte de Músico, su segundo disco de este cordobés, que empezó a hacer los discos en el marco del sello Discos del Bosque, que es el sello que tienen ahí distintos músicos independientes de Córdoba, entre ellos Hipnótica, Rayos Láser y De la Ribera. La verdad es muy bueno para buscar, para googlear ahí, escucharse los discos de Discos del Bosque. Ya hemos pasado algunos discos, han pasado por aquí, por el Multilove, de Discos del Mar, que es el sello de Mar del Plata. Este es un símil de allá, de las sierras cordobesas. El señor Juan Ingaramo, hijo del tecladista Mingui Ingaramo, un pionero del jazz fusión en Argentina, que, bueno, a raíz justamente de tener un padre músico y de alta calaña, ha trabajado como baterista sesionista en grupos. Por ejemplo, integró el grupo de Lito Nevia Trío, Gonzalo Aloras y Daniela Spala. En 2013 sacó su primer disco como solista, Pop Nacional se llamaba, con beats bailables, baladas de piano y canciones artísticas. Lo presentó en varios festivales de Argentina y también en México. Incluso estuvo en el Lollapalooza. Sobre el concepto del pop, de Pop Nacional, que fue su primer disco, él dijo que el motor verdadero tiene que ver básicamente con lo que decía, con una pregunta que le habían hecho, que le hizo un periodista sobre su necesidad de aportarle, o bien de sentir que le aporta algo a la música. Lo pop, sí, completo el título, hablaríamos de un guiño político, dice, como una inquietud de hacer que una forma musical estandarizada o radial pueda tener un contenido diferente que desafíe esa estructura, que la transforme. Una forma de hacer del molde mainstream en las reglas y consignas de un juego. Y lo nacional como reivindicación y resignificación de nuestra tradición musical. Eso era lo que decía. Y también pensando a la tradición no como un conjunto de patrones heredados, sino como la capacidad nuestra de renovarla. El ascendente Juan Ingaramo sacó su segundo disco, este que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando es Matemática, el cuarto tema de este segundo álbum llamado Músico, que salió hace apenas uno o dos meses, que es parte del sello que decíamos, Disco del Bosque, con Geyser, que es una suerte de segundo sello de la multinacional Pop Art, en el cual, bueno, buscan ahí músicos emergentes y demás. Si lo buscan en YouTube, figuran los dos sellos, es decir, todavía sigue teniendo parte de independiente. Este Geyser, este segundo sello, como le decimos, de Pop Art, lo coordina Adrián Dárgelos de Babasónicos. Por eso en este tema también canta un pedacito, está bueno. Pero tiene como un poco la onda, me parece. Sí, tiene bastante de onda babasónica y también al de alguna baladita de por ahí de los Valderrama. ¿Te parece? Nos vamos a escuchar un poquito de Juan Ingaramo. Dale, disfrutamos. Nos vamos entonces con el segundo tema de Músico, que se llama Comodín. Es esta despedida ya empezó, por lo menos para uno de los dos. Pero si es un comienzo nuevo, en la mano pasada diste vos, y hoy las cartas están a mi favor. Imposible hacerte trampa. Pensé, lo sentí, lo soñé, lo escuché, la verdad que lo intenté. Me tocó el comodín, lo jugué, lo perdí, ya no sé qué más hacer sin él. La señal en el cielo es para mí, no hay teléfono que la capte, y hoy las cartas están a mi favor. Imposible hacerte trampa. Pasadita a las 7 y media de la tarde en la Ciudad de La Plata y la República Argentina, y llegó el momento de las noticias. Porque nos tenemos que informar, y aquí en la Ciudad de La Plata imputaron al secretario de Seguridad por el caso de Emilia Usca Maitacuri. El fiscal Álvaro Garganta imputó a Daniel Piqué, actual secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, por incumplimiento de funcionario público en el caso que investiga la muerte de Emilia, ocurrida ya hace 9 meses en Melchor Romero. En estos días, en un informe presentado ante la justicia, Piqué reconoció que, como indicaron los testigos, los efectivos de control urbano se retiraron de la fiesta realizada en una casa quinta de calle 520, entre 159 y 160, poco antes de las 23 horas, a pesar de que no contaba con habilitación para realizarse. Uno de los testigos, el abogado Daniel Americe, dijo que recibió un mensaje en su teléfono celular donde se lo anoticiaba de la realización de la fiesta en la calle 520, 151 y 60, donde justamente estaba la quinta, esta de San Cayetano, por razón de la cual se comunicó mediante WhatsApp con Piqué, el secretario de Seguridad, quien le manifestó que tenía conocimiento de la fiesta y que iba a ubicar móviles policiales, porque además esa fiesta pinta para descontrol, cita textual del secretario de Seguridad. El ministro deberá presentarse declaración indagatoria el 22 de septiembre. Los familiares de Emilia denuncian desde el primer momento la responsabilidad del municipio que conduce Julio Garro. Realizaron una jornada contra la violencia contra la comunidad Trans en 7:50. Esto fue desde las 3 de la tarde y se llevó a cabo una intervención con Radio Abierta en 7:50 para denunciar la criminalización del colectivo trans luego de que el fin de semana pasado la comisaría novena detuviera 25 personas trans y travestis que trabajaban en la zona roja en un operativo que violó todo tipo de garantías en nombre de combatir al narcotráfico. El colectivo reclamó por el cese de la persecución y la violencia contra el colectivo trans y travesti, la implementación de la ley de cupo laboral trans y justicia por Diana Zacayán, la MOMA, y todas las trans travestis asesinadas. La jornada se realizó previo a la movilización que llevarán a cabo el próximo jueves 15 de septiembre a partir de las 17 horas y se van a concentrar en 1:64 para marchar hacia Casa de Gobierno. Tras la marcha federal, la CTA se reunieron con el ministro de Trabajo. Esta mañana las representantes de las dos centrales de trabajadores argentinos fueron convocados por el ministro de Trabajo, Jorge Triarca, tras las masivas movilizaciones la semana pasada de la marcha federal que duró 3 días en movilización contra el ajuste tarifazo del pedido de reapertura de paritarias y los despedidos del gobierno de Cambiemos. A la salida de la reunión, el dirigente Hugo Yasky dijo que vamos al paro nacional, ya que en concreto no hay respuestas a nada, e indicó que el gobierno dejó en claro que no tiene la decisión de reabrir las paritarias. Por su parte, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional, Hugo Godoy, lamentó la falta de respuestas del gobierno, a quien le pidió expresamente que le pongan fin a los despidos del Estado, porque da una señal para que se despida en el sector privado, y afirmó que si hay despidos, el diálogo es una mentira. Por otro lado, esta mañana también el secretario gremial de la CGT Unificada y líder de camioneros, Pablo Moyano, dijo que propondrá en la reunión de la central obrera, la CGT, el próximo 23 de septiembre, que en octubre se lleve a cabo el paro nacional o una gran movilización hacia Plaza de Mayo contra justamente el modelo de Cambiemos. Habló de una vuelta a la política neoliberal de los 90 y dijo que Macri es Menem. Sin patillas, hay un ataque permanente del gobierno contra los trabajadores por esta política económica para beneficiar al campo, los empresarios y los banqueros y para perjudicar a los trabajadores. Así, rapidito, nos vamos con un temita de los espíritus y continuamos con lo que queda de una tarde descalza. Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. Pero a escondidas. misma cruz, cruz, un suspiro antes de viajar. Como esas noches de verano, que salía a matar. Como esas noches de verano, llenas de felicidad. Ocho menos cuarto de la tarde casi en la ciudad de La Plata y alrededores, y nos toca hablar un poquito de música, y para eso ya tenemos a nuestro columnista, ¿se puede decir? Sí, claro. Habitual, al señor Luciano Laito. Buenas tardes. ¿Todo bien, Lucho? ¿Vos? Te agarramos ahí media contramano, ¿no? Intentando estacionar y demás, pero bueno. Sí, pero no es problema, siempre es un gusto detenerse a hablar de estas cosas. Bueno, la canción de hoy, para quien escucha por primera vez este segmento, sepan que es una elección arbitraria de una canción que en este caso a mí me parece que hay que volver a escuchar una y otra vez, esas canciones que cuando terminan se le pone play de nuevo. Y este es un muy buen ejemplo de una canción nueva, relativamente, de una banda de acá de La Plata. La banda se llama Norma y el tema se llama Hola. Es fácilmente recordable todo. Es la segunda canción de su último disco, un disco que salió el año pasado y que se llama Siguiente. Es el cuarto disco de Norma. Una banda que a mí me gusta mucho, es de mis preferidas. Me parece que es de lo mejor que ha pasado en el rock argentino en este siglo. Y bueno, tiene una identidad muy particular, Norma, muy influido por el punk, por el post-punk también, sobre todo, con una lírica muy particular, que es obra de Sebastián Chivas Argüello, que también es el cantante y guitarrista. Una banda para ver en vivo, pero también para escuchar sus discos, que son muy buenos todos. Ha ido cambiando Norma a lo largo del tiempo. Al principio era un trío, después se sumó Gualberto de Horta, que es un guitarrista y también trabaja haciéndole el sonido y grabando muchas bandas de acá de La Plata en su estudio Tolosa, se llama así el estudio Tolosa, queda en Tolosa también. Y este disco, bueno, a diferencia de otros, tuvo muchas idas y venidas, porque Norma, por supuesto, es gente que no se dedica, no vive de la música, y tuvo muchos contratiempos en el sentido de que, bueno, cada uno tiene sus cosas y tardaron un poco en grabarlo. Además, se lo mandaron a Graham Sutton, que es un masterizador, un ingeniero de sonido inglés, y al principio no le gustó mucho lo que hizo Sutton a los Norma, así que también se lo dieron a Max Sena, que es también un ingeniero de sonido de acá de Buenos Aires. Y ahí sí quedó finalmente Siguiente, que se fue presentado el año pasado en el Coliseo Podestá, en una fecha muy buena que hicieron con Mister América, y ahí anunciaron que se separaban en esa misma noche. Pero bueno, este año hemos tenido la buena noticia de que volvieron. La semana pasada estuvieron haciendo de teloneros de 2 minutos, y a partir de esa invitación de Mosca de 2 minutos, parece que Norma vuelve ahora la semana que viene, el 16, va a tocar acá en La Plata. Y ahí va, eso se rumoreaba, ¿ya se puede confirmar esa fecha? Sí. Van a tocar el 16, ahí cerca de la radio, en Pura Vida. El 16 va a estar tocando Norma después de un año, en realidad, en La Plata, pero parecía que ese año se iba a extender porque habían dicho que por contratiempos y bueno, por esta dinámica que no se podían juntar mucho, Norma iba a descansar un poco, pero bueno, por suerte solamente duró un año la siesta y vamos a poder escuchar a Norma en vivo de nuevo. Ahí va. Recién decías, ¿no?, que lo que significaba para vos esta banda en el siglo XXI para toda la Argentina. Yo tenía pensado preguntarte qué significaba más humildemente en la ciudad de La Plata. Pero bueno, ¿qué pensás, no?, en relación a todas las bandas que han habido? Es una de las pioneras de las últimas épocas, digamos. Y sí, podríamos empezar por acá, por La Plata. Norma, junto a Monstruo y a Villa Elisa, sobre todo, también a El Mató, pero sobre todo esas tres primeras, en los primeros años de este siglo, como que marcaron un quiebre acá en la Plata. Esas tres bandas, Monstruo, Villa Elisa y Norma, estaban en un sello que se llamaba Cala Discos. Y fue como, bueno, fueron un puntal de la escena. Lo que pasa es que Norma es muy particular, ¿no? Es difícil encontrarle, digamos, bandas parecidas, ¿no?, que hayan generado un movimiento. Pero yo creo que, y hablando con muchos músicos, creo que influenció a muchos grupos de acá de La Plata. Me parece que es una banda que tiene una, digamos, tiene una identidad muy, muy particular, muy, muy de ellos, ¿no? Una lírica también muy particular. Chivas hace letras muy inteligentes, ¿no?, que están buenísimas, que usa un lenguaje que no se usa mucho en el rock, palabras que uno es difícil encontrar en canciones, ¿no? Palabras como, ahora vamos a escuchar en Hola, como estructura. Estructura mental, no sé, cosas que por ahí uno, el que por ahí tiene el oído un poco ejercitado en el punk y el post-punk, por ahí la puede encontrar, pero no en referencias inmediatas acá a nivel nacional. Ellos sí se referencian mucho con un estilo de hacer las cosas en Mister América, pero claro, estilísticamente, si escuchamos a las dos bandas, no son parecidas, sino que tiene que ver más con una influencia, me parece, que de otro tipo. Y esta canción, particularmente, cuando la pasé para que la eligiéramos para este viernes, me acordaba de la primera vez que la escuché, que fue también en Pura Vida, que estaban presentando algunas canciones nuevas, y presentaron dos o tres canciones que están en este disco, en realidad. Una, me acuerdo que era Serio, después había otra, y después tocaron esta canción, y me pareció increíble. Desde ese día, como que me enamoré de la canción. Me acuerdo de haberme ido cantándola muchas veces, digamos. Y no hace mucho, hablando también con Pablo Siciliano, que es un cineasta de acá de La Plata, pero que también tiene una banda que se llama Indiana, hablábamos de lo último que había pasado en el rock de La Plata, y hablábamos de esta canción, de Hola. Y Pablo, que hace muy buenas canciones, me decía, esa canción es increíble, yo ni siquiera sé cómo empezar a poder hacer algo así. Y bueno, nos dimos manija los dos hablando de Norma, cuando ya se rumoreaba esto, ¿no?, de que iban a volver. Así que es una muy buena noticia de que volvieron, que van a tocar pronto acá en La Plata. Y bueno, para los y las que no conozcan a Norma, es una banda absolutamente recomendable. Entonces, fogoneando un poquito la previa de lo que va a pasar la semana que viene, y por todas estas razones arbitrarias y no tanto que has dado, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar entonces la segunda canción del último disco de Norma. El disco se llama Siguiente, salió el año pasado, y la canción se llama simplemente Hola. ¡Hola! Escucho su final, domina mis sueños, un recuerdo, un poco más, una despedida lúgubre. Soy el siguiente, ya lo sé, cuando me llegue volverán a la escultura mental, su estructura. Continuamos en una tarde descalza, son las 7 de la tarde, 54 minutos, falta poquito. Hoy nos vamos a extender unos minutitos más porque están con nosotras nuestras invitadas especiales del día de la fecha, las chicas que integran Legüereale. Bienvenidas Mercedes y Débora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Mañana comienza un ciclo, ¿verdad? Si nos pueden contar un poquito. Bueno, mañana, como vos dijiste, vamos a inaugurar esta nueva etapa de este, del grupo, que bueno, estamos organizando un ciclo de encuentros con artistas que respetamos, con artistas con los que queremos compartir. El ciclo se llama Pulso Primal, que tiene que ver con este pulsar, ¿no? del latir nuestro, del latir del corazón, que lo tenemos como todo el tiempo en nuestro interior y por ahí no lo registramos conscientemente, pero que de alguna manera eso se ha traspolado a todas las culturas

No, no importa. Esto de pará, no, dale, subí el volumen, bajá el volumen. Nada, ya nos estamos despidiendo de aquí de una tarde descalza. Así es, para dejarle el espacio al Berretín Cultural, el programa de cultura de Olga Vázquez, que bueno, ya se están acá preparando con todos los papeles, la compu, etcétera. Por lo tanto, nos tenemos que ir, señorita Silvana. Sí, a disfrutar el fin de semana, Juan Ignacio, y a todos los que nos están escuchando también, un buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en una tarde descalza. Así es. Nos vamos entonces con un poquito de rock and roll, que es algo que faltó por ahí esta tarde. Los dejamos con el Berretín. ¿Qué nos vamos a escuchar? Gary Clark Jr. Ahí va. El lunes los esperamos, pero el lunes seremos otros.